los trabajadores públicos tienen que tener la posibilidad de negociar colectivamente. No puede seguir esta situación en que en forma ilegal se están reuniendo con las autoridades. Necesitamos una negociación colectiva del servicio público como se hace en todos los países del mundo, y ese es mi primer compromiso dentro de la reforma laboral que vamos a impulsar.